buenas tardes. Es la una en punto de este miércoles 21 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio 3 Cadena COPE. Y tras tres meses de trabajo, ayer se presentó en el Centro de Congresos con una gran expectación la campaña publicitaria CONE de Elche, en la que han participado 140 ilicitanos con la ilusión de ser la imagen de su ciudad. Como si de actores de Hollywood se tratara, los protagonistas y sus familias fueron pasando por el protocolo para ser fotografiados tras pasar por la alfombra roja. En la campaña, niños, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, familias y parejas han representado el éxito, la esperanza, el empleo y el equipo. Palabras que comienzan por el de Elche para representar a la ciudad. Durante la presentación, algunos de los ilicitanos protagonistas de la campaña quisieron contar su experiencia como los niños, con mensajes de ilusión. El alcalde destacó el trabajo que se ha realizado en esta campaña, donde los ilicitanos han sido los protagonistas, para mostrar los esfuerzos que se realizan para que la ciudad prospere. Alejandro Soler, alcalde de Elche. Queremos trasladar las ideas de esfuerzo, de equipo, de entusiasmo, la ilusión por la propia ciudad. He habido mucha gente de Elche que han querido ser protagonistas y definitivamente han sido 140 los protagonistas de esta campaña que trasladan la imagen y la ilusión de vivir en una gran ciudad como esta. Esta campaña se podrá ver en vallas, autobuses, cines y medios de comunicación como Teleelch. Con esta campaña, el Ayuntamiento quiere mostrar un mensaje de optimismo para que guíe la ciudad con el ciudadano como protagonista. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Pese a la presentación ayer de 600 firmas de militantes y afiliados del Partido Popular, desde el grupo municipal de la oposición no se plantean por el momento reconsiderar su postura y hacer públicas las declaraciones de bienes patrimoniales de sus concejales, como sí que hizo por su cuenta el apartado Emilio Tormo. Así lo ha dejado entrever el concejal popular Justino Delgado, quien ha aprovechado para denunciar la presunta forma fraudulenta de recogida de estas firmas. Justino Delgado, concejal del Partido Popular. El asesor de Diputación. Había quedado en dos inmigrantes, personas tan dignas como cualquier otra, y en un papel sin encabezamiento, pues les estaba indicando, os lo digo porque esa persona cercana a mí lo estaba muy cerca y lo yo, le estaba indicando que firmara en unos cuadritos, yo te digo que sin encabezamiento. Y uno de ellos le decía, pero ¿qué es de los míos? ¿Pero qué es de los míos? Y le contestaba a esta persona, no te preocupes que lo tuyo está en marcha, pero firma aquí. Delgado ha manifestado que analizarán las firmas si realmente pertenecen a los militantes del partido. El edil popular también ha dejado caer que sobre este asunto sabrán más que ellos el alcalde Alejandro Soler y el portavoz del equipo de gobierno Alejandro Pérez, ya que están más cercanos a estas personas que el grupo de la oposición. Los empresarios ilicitanos del calzado Pascual Ross, presidente del grupo Mustang, Juan Perán, presidente del grupo Picolinos, serán distinguidos el próximo sábado en Italia con los premios anuales Vendetta al Lavoro y en español Fidelidad al Trabajo. Unos galardones cuyo origen se remonta a 1585 y que cada año concede el Consorcio Nacional y Santi Cristino e Cristiano a aquellos empresarios que a lo largo de su trayectoria profesional han destacado por sus cualidades humanas y empresariales. En la presente edición se ha querido reconocer a los máximos responsables de los dos grupos empresariales más importantes de nuestra ciudad, como Mustang, fundado en 1964, y Picolinos, creado en 1984. Ambos recibirán el próximo sábado el diploma acreditativo de manos del presidente del Comité Pontificio del Congreso Eucarístico Internacional, mientras que el domingo el cardenal Marini les impondrá la capa como miembros de la Orden de los Santos Cristino y Cristiniano. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Los investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Óscar Marín y Víctor Muñoz se encuentran entre los 66 científicos de todo el mundo que pasarán a formar parte de la Organización Europea de Biología Molecular. Óscar Marín dirige actualmente el Laboratorio de Migración y Especificación Neuronal, mientras que Víctor Muñoz, desde 2007, lleva a cabo su labor en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. La elección de nuevos miembros se lleva a cabo de forma anual y tiene su base en la excelencia científica de los seleccionados. El hecho de que dos de los tres investigadores españoles seleccionados pertenezcan al Instituto de Neurociencias de la UNH demuestra el buen hacer del centro. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La detención a principios de mes de un hombre al que le intervinieron más de 4 kilos y medio de marihuana y 3 escopetas ha permitido a la Policía Nacional seguir la pista a un grupo dedicado a la venta de esta droga en zonas de ocio de Elche, Alicante y Crevillent. Las investigaciones se han saldado con la detención de otros tres miembros del mismo, de edades comprendidas entre los 51 y 31 años, de localidad de Crevillén. A todos ellos le constan antecedentes policiales por diferentes hechos delictivos y han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Elche. Durante los tres registros domiciliarios practicados, los agentes han intervenido más de 11 kilos de cogollos de marihuana y dos balanzas de precisión. El alcalde de Elche ha recibido hoy en la alcaldía a la nueva responsable de la UNESCO en la Comunidad Valenciana, Mercedes Sainz, que ha sustituido a Rafael Climent por motivos de salud. Tras la reunión, Mercedes Sainz ha declarado que está muy ilusionada con los proyectos que tiene por delante, como fomentar los patrimonios ilicitanos y el Museo de Pujol, con el respaldo del Ayuntamiento de Elche. Mercedes Sainz. Fabulosa. Yo tenía esperanza de que Alejandro nos ayudaría todo lo que pueda. O sea, que he venido súper confiada y como asistida. Tengo muchísima ilusión porque pienso que conjuntamente se pueden hacer muchas cosas, porque él tiene predisposición y nosotras, pues el grupo de UNESCO, indudablemente vamos a intentar hacer humildemente todo lo que queramos, pero vamos, se pueden hacer muchas cosas desde él, con otros patrimonios y ahora lo de Pujol, o sea, hay muchísimas cosas. Por su parte, el alcalde ha reconocido que trabajarán conjuntamente con el Centro Ilicitano de la UNESCO, que representa a todos los ciudadanos de la comunidad, para potenciar la imagen de Elche. Alejandro Soler. Hoy he recibido a Mercedes Sainz, que es la nueva responsable de la UNESCO en la Comunidad Valenciana. Yo creo que es una fortuna que esté en Elche y que vaya a trabajar en muy buena medida y desde toda la Comunidad Valenciana, desde Elche y en buena medida para la ciudad de Elche. Una ciudad que tiene palmeral, el Ministerio y Patrimonio de la Humanidad, que acaba de tener otro reconocimiento con las prácticas excelentes del Museo de Pujol y que, por tanto, es una ciudad referente para la UNESCO. Me han planteado una serie de proyectos importantes que tienen, que seguro que tenemos que trabajar conjuntamente para la preservación y la potenciación del palmeral. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Energía. Experiencia. Equipo. Empleo. Éxito. Esfuerzo. Esperanza. Con E de Elche. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada. Con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, Zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. Grupo de Empresas, en colaboración con Bodega Danelia, les ofrece cestas y lotes navideños de todos los precios. Presupuestos sin compromiso. Visite Exposición y Venta en Conrado del Campo 98, Elche. Teléfonos 966-655-651 y 659-213042. Esta Navidad, lotes y cestas de Bodega Granelia. Festival Medieval Dive, del 23 de octubre al 1 de noviembre. Este viernes a las 6 de la tarde, inauguración del Mercado Medieval en la Plaza del Congreso Eucarístico. Y durante todo el fin de semana, pasacalles, danza, música y teatro medieval. Festival Medieval Dive. La temática del festival, guerras, viajes y misterios. Toda la programación en festivalmedieval.com. Ayuntamiento. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:09, continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE. La futura estación del AVE que se construirá en Matola dispondrá de un centro comercial, aparcamientos y un moderno diseño arquitectónico. El gobierno local ha logrado ampliar el proyecto para pasar de 3.000 a 5.500 metros cuadrados de superficie y ha solicitado al Ministerio de Fomento que haya una conexión entre la línea Alicante-Murcia. Con ello quieren convertir la futura estación en un nudo intermodal que situaría a Elche como referente en materia de comunicaciones en la provincia. Además, permitirá conectar el AVE con el aeropuerto y el centro de la ciudad por sus dos estaciones, Elche Parque y Carrús. Alejandro Pérez, concejal de Urbanismo. Porque esto permitiría, en primer lugar, que la estación del AVE en Elche se convierta en el principal nodo de comunicaciones ferroviarias de la provincia de Alicante. Pues, si esto fuera posible, nuestra estación del AVE, piensen que pasaría a estar conectada mediante el ferrocarril con la estación de Elche Carrús y con la estación de Elche Parque. Es decir, para coger el AVE y desplazarse a Madrid no haría falta coger el vehículo particular, sino que desde la estación de Elche Parque o Elche Carrús podríamos en ferrocarril desplazarnos hasta nuestra estación. De este modo quedarán resueltas las conexiones con el aeropuerto sin necesidad de esperar a la llegada del tranvía. La moción ha sido aprobada con la abstención del PP. El concejal de Urbanismo ha acusado a la oposición de dar una vez más la espalda a los intereses de su ciudad y espera que cambien de postura antes del pleno. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Debido a la aparición de varios imprevistos de tipo administrativo que han retrasado los trabajos, Cimesa se ha visto obligada a prorrogar en 10 meses el plazo para ampliación que actualmente se está llevando a cabo en Elche Parque Industrial. El gerente de Cimesa justifica esta prórroga por los permisos administrativos que se han tenido que pedir para construir dos depósitos de recogida de aguas pluviales, una nueva rotonda en Vía Parque y por la apuesta de alcanzar acuerdos para evitar las expropiaciones por los afectados. Antonio Martínez, gerente de Cimesa. Lo que motiva esta ampliación, la obra va al ritmo adecuado, no hay ningún retraso injustificado. Es como consecuencia de una serie de autorizaciones administrativas que tienen que pedirse después de aprobar el expediente. En concreto son trámites con el Ministerio de Fomento y con la propia Consejería de Urbanismo. Por ejemplo, para la construcción de dos depósitos que ya están ejecutados. El tema de que hemos tenido que firmar y formalizar contratos y convenios con las compañías suministradoras, que llegar a acuerdos amistosos con los ocupantes de viviendas y alguna instalación industrial que quedaba. El gerente de Pymes ha asegurado que este desfase temporal no afectará a las dos parcelas comprometidas para la construcción de la nueva base logística de Tempe y un hospital privado. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Al margen de la ampliación del parque industrial de Torrellano, el gerente de Pymesa, Antonio Martínez, ha anunciado que las obras del centro de negocios que se está construyendo en dicho polígono concluirán en enero de 2010, por lo cual ya ha dado comienzo el proceso de comercialización de locales. Asimismo, otra de las obras que están llegando a su final son las de acondicionamiento de una nueva biblioteca infantil y juvenil en el Toscar, que concluirán antes de final de año. De este modo, las nuevas instalaciones podrían entrar en servicio a principios de 2010. El Partido Popular ha criticado el trabajo del área de urbanismo en la ciudad, denunciando la paralización a la que el equipo de gobierno está sometiendo a este sector. El concejal Vicente Granero asegura que el edil de urbanismo, Alejandro Pérez, está más pendiente de su labor como portavoz de gobierno local que de su trabajo en la concejalía. Ha puesto como ejemplo de la paralización del sector que se haya aprobado el retraso en 10 meses de la ampliación de Elche Parque Industrial. Para el PP la moción está incompleta, ya que las infraestructuras ferroviarias en nuestra ciudad tienen más problemas. Además, la oposición ha criticado la lentitud del gobierno local para poner en marcha el plan parcial de urbanización en Valverde, pese a que existía una sentencia desde 2006. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La Comisión de Urbanismo ha tenido que anular un plan parcial del año 2001 que permitió la urbanización del sector de Valverde. El propietario de la única casa rural derribada acudió a los tribunales y ahora, 8 años después, ha visto cómo le han dado la razón. La sentencia fija una indemnización entre 17.000 y 27.000 euros para el afectado, dinero que adelantará el consistorio y que posteriormente le será reintegrado por la Agrupación de Interés Urbanístico. Para legalizar la urbanización, ahora, tras la sentencia, el Ayuntamiento deberá aprobar otro plan parcial. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La crisis se hace sentir en todos los sectores y la náutica no es una excepción. Precisamente, la situación económica de uno de los ejes centrales del segundo encuentro de Pandora, que se celebra en el centro de congresos, ha tenido un total de 125 miembros de clubes y puestos deportivos que se dan cita en la ciudad para analizar el sector y debatir sobre los retos futuros. Llegamos al final del informativo de hoy, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será jueves día 22 de octubre. Mañana contaremos con cielos muy nubosos en la primera mitad del día, con lluvias débiles y dispersas, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Vientos de componente oeste moderados con intervalos de fuerte y rachas que pueden alcanzar los 80 km por hora y temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas sin cambios. Mañana jueves tendremos una máxima de 24 grados y una mínima de 14. En estos momentos 21,1 grados en el centro de la ciudad. Nada más nos despedimos, saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia info3.es.